Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 800ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, mandriles enamorados! ¿Cómo están? Se les nota por lo colorado que está todo eso, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, nosotros estamos listos y preparados. Lo de estar enamorados, sí, ya lo creo. Yo no sé cómo pueden, ¿eh? Señoras y señores, vamos a comenzar presentando toda la tripulación de esta nave de María Tijuana. Para hacer algo distinto. Para hacer algo distinto, original, ¿eh? Y lo que haremos en estos momentos es decir que está al frente de esta nave, en los controles de la misma, con su muñeca besada, esquivando meteoritos. Si vieran esa muñeca. Claro, ya que. Bueno, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, grande capitán. Aplauso de los medios escoceses ahora para presentar ni más ni menos que la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y maquillada como se la ve. Ella es la muda. Sí que sí, totalmente preparada para irse. Y bueno, muda. La perfecta, no, ella ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, sí. Es verdad, pero debes acompañarme. Tengo plan. Damas y caballeros, presentaremos ahora a quien no tiene más plan que quedarse aquí dentro, esclavizado, sometido, hasta sodomizado casi. Es así la sociedad, Nico, no nos vamos a poner a conversar sobre los hechos, cada uno con sus cosas. Tú con todas y nosotros echando la hueva. Señoras y señores, ustedes el técnico que recibe este viaje al sol, Nico. Grande Nico. And the present day, Joe. Sí, está bien. No sé, está... Perfecto, dígale que sí, porque sí, estamos de acuerdo algo, con no todo, sé, porque sí, sí, no sí, sé está bien, pero no sí, mames, sí. Así que, bueno, está, ¿quieres lo tuyo, Nico? Bueno, si quieres lo tuyo, lo tendrás. Supimos afrontar la náusea, conseguimos cambiar nuestra sensación, equilibramos nuestros nervios y dejó de latirnos la sien. Una vez que creímos tener el control, volvemos a sentir lo que nos rodea como si fuera la primera vez. Y el vértigo vuelve a maltratarnos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Acabo de ver un video de Andrea Echeverri. Ajá. ¿Recuerdan a Andrea Echeverri, la cantante de Aterciopelados? Ah, sí, que sí. Sí. Y bueno, en mi humilde opinión, dice Yosafat Gandarias. ¿Qué pasa, Yosafat? En mi humilde opinión, Bumburi, Cerati y toda la bola de cantantes megalómanos que abandonan a las bandas que los hicieron crecer creyendo que son más poderosos que el mismísimo niño elefante, ya no deberían estar haciendo discos malos, somnolientos y patéticos, que lo único que logran es hacernos testigos de su decadencia. En otros palabras, si ya no tienen nada bueno que dar, que ya no le hagan a la mamada. Un abrazo para todos los integrados. Es muy difícil hacer algo con onda. siendo mayor y encima sin haber tenido onda antes. Claro, es verdad, porque nosotros, Andrea Echeverri, ahora no nos gusta, nos parece asqueroso, patético y somnoliento, pero los aterciopelados también. Claro. Nosotros personalmente no tenemos testigos de su decadencia porque ya estaba decadente antes de comenzar, ¿eh? Así que bueno, lo que más nos duele de toda esta situación puede llegar a ser lo de Enrique Bunbury, que sí nos gustaban los héroes del silencio. Sí que sí. Y algunos trabajos solistas de Enrique Bunbury. Bueno, solo hasta una época de apogeo en la década del 20. Póngale, sí. Bueno, muchas gracias, estamos totalmente de acuerdo. ¡Pero apestan! Pero deben vivir de algo. No son como los futbolistas que se retiran y viven de técnicos, por ejemplo, si no son secuestrados. Claro. De otras cosas. Entonces, son músicos y deben vivir de eso. Bueno, que produzcan. Pero es verdad, cómo se ponen, ¿eh? Mire, Cerati ahora está produciendo Shakira, la última ejemplo. Rola de Andrea Echeverri, porque además entran en el trance de que son padres o madres o alguna mamada. Y entonces, empiezan a escribirle música esto, a los hijos. Esto, este es mi niñito. ¡Y mi niñito! Y andan en bicicleta. ¡Para atrás! Sí, para atrás y en bicicleta. Josafat Gandarias, un abrazo para ti. ¿Qué tal, desintegrados mentales? Les escribo desde Moca, República Dominicana. ¡Hola, Moca! Para decirles que... No, no es Moca quien pero escribe. Pero me gustó. Sí, está bueno. Es el dominicano. ¡Hola, el dominicano! Escribe. ¡Hola, Moca! Es para decirles que su programa está buenísimo. Y bueno, espero que sigan así. Por favor, le muerden las tejas a la muda, dice, le dicen que van de mi parte. Placer. Es agresivo. ¡Asqueroso! ¡Venga acá! ¡No, qué placer! Eres, mira, no le gustan a las damas esta gente tan agresiva. Oyente, ¿eh? Lo ha pedido un oyente y tú te cuidas, ¿eh? Agradezco a ustedes el ser leído y que me banquen. Un abrazo grande y no sé qué más contarles. Ah, el tema es que estoy con mis zapatillas sucias, sin novias, con anteojos y de vacaciones. Nos vemos al rato, el Adolfo agradecido. Adolfo, cada etapa, vez te pareces más a mí. En una etapa de agradecimiento. Soy el protector de las tetas de la muda. Ah, perfecto. ¿Quién es? Mutante, de Toluca, México. ¿Qué onda, changos? Me he autoproclamado como el protector de las tetas de la muda. ¿Cómo está eso de que el degenerado, el malabarista, quiere malabarear? Dice, bueno, hasta que se le caigan. Pues no se le permite, muda, si tú deseas, yo te las cuido. Y volveré, no es, dejen de ver esos pechos como un objeto inanimado. Sí. Ella ya los ha pagado y le pertenecen. Y tiene su animación propia y ya basta de cómo, o sea, no puede ser el protector de nada más que parte la muda. No. O la proteges íntegramente como muchos que la han protegido a lo largo de este programa. Sí. Y recordemos, Yota Mataduchi, un protector que le entregaba rosas casi todos los días. Eso hasta que ya las pinches rosas no nos entraban en la nave y las tuvimos que aventar. Y bueno, y gente que está bien, pero no, ay, yo le cuido el tobillo, no. Ay, yo le cuido el cabello, al carajo, come pollas. Bueno, ah, dice que necesita, ¿eh? Sí, está bien. Alguien que le cuide el cabello. Desintegrado. Pero eso es un cuadro, un peluquero. Eso. Eso es otra cosa. La maniguis, pero la maniguis estaba interesada en el cabello del señor Lagartija Mónica Fuentes. A mí no me tocan. Hey, desintegrados, les escribo desde Hermosillo, Sonora, México, América, Hemisferio Norte, en el planeta más habitado de este sistema solar, y quiero ser parte del programa. Y por eso, he aquí y va mi anuncio. Diego Huerta no es lo que era. Entró a canaltrans.com, se preparó unas bebidas, leyó los cómics y conoció al niño elefante. Eso cambió su vida, rapó su cabeza, estudia Kung Fu, encontró a su alma gemela y está preparando su propio clan de koalas guerreros. Pero nadie se dio cuenta. ¡Ja, perfecto! ¿Alguien se tiene que dar cuenta de las cosas? No. O sea, por lo menos en el momento de activar el chingón, clan de, pero bueno. Sí, esos no son mis koalas guerreros. No me di cuenta. Alguien de la calle dice, y en mi locura encontré libertad y seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues aquellos que nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Muchas gracias, querido amigo de Hermosillo, Sonora, México, sí, América, Hemisferio Norte, en el planeta más habitado del sistema solar. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Batanjeras de Carolina del Sur, Estados Unidos, dice, ¿qué onda? Quiero quejarme a ustedes porque tienen buen tiempo de que no me leen. Cuídense y leanme. Sí, Batanjera. Desde ayer que no le leemos sí. Batanjera, pedimos disculpas. Hey, cabrones, en referencia al mail que envió ayer Spartan de Villahermosa, Tabasco, México, quiero decirles que es el mejor remedio para una diarrea, es un mango. Sí, un mango de martillo, te lo metes por el culo y te quita la diarrea. El desmejorado es Guadalajara, da esta receta, ajá, pero hay que tener cuidado porque si el martillo puede salir como chinga. Ah, sí que si sí. La presión es muy grande y ese abdomen genera una especie de gases que le dan propulsión al martillo, trata de no apuntar, ¿eh? Señora, luego de este segmento escatológico y asqueroso, sí que sí. Traemos la belleza aquí a la nave. Bingo. Señoras y señores, le vamos a presentar a todos ustedes. Hay muchos que la conocen, otros que no, así que con ustedes, Nandilla. Hola amigos de Canal Trans, les habla Cibernandilia, solo para mandarles saludos, abrazos, besos, ya me he estado acordando más de ustedes, ya los puedo escuchar, benditas vacaciones por fin, ahora sí, les mando muchos besos, besos, besos, besos, los veo pronto. ¡Ah, qué bella! Los veo pronto. Ahí sí, está sí. Cibernandilla. Cibernandilla porque nosotros cuando era pequeña, era una chamaca. Era Cibernandilla. Luego se vino grande. Logró entrar al mundo real. Sí, prescindió de unos cables sí. Y se convirtió en Nandilla, nuestra querida Nandilla, que además envía un mensaje que dice, aquí Nandilla, aún me recuerdan, sigo vivo. Pero sí, por supuesto que sí. Dice, bueno, me libré de este semestre de la escuela y ahora para descansar un tan de tanto sufrimiento me la paso en la playa. Por cierto, estoy enojada. Ya no escucho mensajes de los viejos, escuchas como el Joroco. El Joroco está ahí en perfecto estado, sí. Nada más le clausuraron su kiosco, Maxi Kiosco entre amigos. Solo entre amigos, algo así era. Contra la policía porque ya lo han clausurado. Sí. Ahora no, está solo y de chaquetas. Charlie Corkid, que bueno, ya estás al tanto, tuvo un accidente, está recuperado y pronto a conectarse nuevamente. Charlie Corkid, Manu Briceño, hasta nosotros nos sorprende en qué anda nuestro amigo Manu Briceño. Pues Manu, está, cabrón, te caemos. Manu siempre está, ¿eh? Sí que sí. Así que bueno, Airos, años. No, Airos. B8 estuvo aquí hasta hace. Ayer. Estuvo aquí, hacía mucho no lo veíamos. El Franco Tirado se ha casado, ha perdido la conexión sí, internet. Lady Sanskrit ha tenido la misma suerte. Muchos amigos de Segovia que están conectados. El Maleante está presente siempre. El Lobo dice que está presente siempre. Nosotros le creemos. Así que están todos, ¿eh? No falta casi ninguno, ¿eh? ¿En dónde están todos? Dice Nandilla, como que entre un cuarto y se acabó la fiesta, ¿eh? Acá se hicieron fiesta ciberespacial con tequila, cerveza, pisco en esos festejos en una Eternity nave que nunca termina y no me invitaron. Decepcionada y triste por ser excluida de la Eternity fiesta. Dice, bueno. No. Jamás, Cibernandilla. Los invito a la mejor fiesta del universo en la celebración de los 900 programas. Es increíble cómo pasa el tiempo. Ay, no te pongas, no me metas. No, pero nos ponemos todos a llorar, ¿sí? Y eso termina mal, ¿eh? Estoy conmovido. Besos a todos desde Ensenada Baja California, bronceadita. Los invito a la playa. Estoy recordando viejos tiempos en el programa 310. Me encantan. Besos. Bueno, los veo pronto, Cibernandilla. Quiero un saludo de Barry White. A Barry White, sí, hace tiempo no lo tenemos sí por aquí. Sí, es verdad. Pero en cuanto venga, porque aparecen las fanáticas, inclusive de Barry White, como son Nandilla y como es esta otra belleza. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Telma de Panamá. ¡Ah, linda Telma! Para saludarlos tanto con tiempo. Mucho cariño. Hacía tiempo no veíamos a sí, Telma, sí. ¿No? Dice, bueno, para saludarlos con mucho cariño y comentar lo siguiente. Resulta que la televisora de aquí de Panamá, RCM, se ve que ha comprado un paquete especial de novelas argentinas y la están, transmitiendo todas las mañanas, al mediodía y a las noches. La cosa es que mi mamá se las ve a las 6 de la tarde, Padre Coraje, a las 7 Los Roldán, a las 8 Resistiré y a las 9 Culpable de este amor. Bye. 4 horas seguidas de novelas argentinas, dice. ¡Ah! Y por más que uno no quiera, también queda enganchado. Y de repente las expresiones que a mi mamá se le habían olvidado, recordemos que la madre de Telma de Panamá claro es argentina, sí. ¿No? Dice, se le habían olvidado por estar fuera de Argentina hace ya casi 30 años, volvieron. A veces cuando pasas por el lado de ella, la oyes decir, hace cuánto no escuchaba eso, che... Claro, sí. Claro, y si antes me llamaba así, nena, ven pa' aquí. Ahora me dice, nena, vení para acá. Claro, es distinto. Es muy distinto, pero en el fondo todo está muy refrescante. Postdata, aquí en Panamá, cuando fue la cumbre iberoamericana hace como 5 años ya, también recogieron a los indigentes y los subieron a un bus y los mandaron a las afueras a un lugar llamado Chepo. No había ni uno en la ciudad. Por una semana después volvieron. Es como barrer y poner, debajo de la alfombra. Luego, claro, tú sabes que están, sí. Por más que los escondas a los visitantes. Postdata 2, saludos al Interno 761 que se los debo. Ahí está Interno 761, saludos de Telma de Panamá. Panamá. Julia Caperú tiene a un amigo, se llama Panchito Seco, es extenso Nick, que dice, bueno, lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre sería lo que hago con normalidad, porque nadie publicaría algo del tipo, mañana gran desintegración del mundo. Eso sería una mierda. Bueno, está bien. No sabes, nunca está todo muy mediatizado. Sí, sí, todo muy mediatizado, e inclusive puede ser como un conteo regresivo como el que hicieron para el año 2000. Póngale. Faltan 20 años para el año 2000 y esas cosas, ¿no? ¿Qué tranza, mis ciber amigos virtuales, como hipotéticos? Desde Gomorra, también conocida como Hermosillo, Sonora, México, Planeta Tierra, les saluda el inadaptado crónico en una emisión especial. Tengo un buen ejemplo de algo bizarro. Ajá. En la escuela hay una muchachona a la que le dicen la Jennifer López bizarra, o más bien la G-Lo bizarra, porque tiene tremendo culo, pero es más fea que pisar mierda descalzo, dice. Un abrazo y un consejo, no se acerquen mucho a las supernovas porque se podrían quemar el pelo del mico. Quemar, no, está bien. El pelo del mico igualmente se quema generalmente diariamente. Se quema aquí dentro, ¿puedes creerlo? Sí, a veces sí. Hay olor a pelo quemado, que es el peor de los aromas que tú puedes sentir, y es el mico que está prendido fuego. Sí, sí, sí, que fuera. Está detrás de la nevera o de algo. Kamasutra comanda en todo, dice, hola cabrones, díganme si les llegó el mensaje, por favor, respóndanme. Sí, llegó, llegó. Por lo menos, me está, bueno, que, no sé, escríbanme, ¿sí? No, bueno, no llegó. Es gente que no le escribe nadie y necesita amigos. Rerace, del defectuoso México, es decir, del DF, soy del defectuoso, capital de México, pero por el momento estoy entonada, esto es en Chiapas, dice, después de un mes y medio de trabajar por acá, de aguantar a los putos zancudos o moscos, los pinches calores de mierda, mi jefe, que ya me tira hasta la madre. Bye. Por si fuera poco, conocí a una niña de 17 años que está más o menos buena. La muy desagradecida me sangró. Dice, casi todo un mes, como, bueno, todas mis quincenas. Y solo me dejaba darle unos besitos de trompita. La muy hija, puta madre, dice, me sacó dinero para irse con otro cabrón que era su novio. Yo ni sabía que tenía novio. Y entonces luego le reclamé. Y ahí aflojó. Así que tuve, bueno, y tuve, no sé, consiguió lo que quería. Que era mantener algunas relaciones ahí con una dama. Y si no te contó que tenía novia, era porque no le diste tiempo tampoco, cabrón. Es que todo se llega un arreglo. Claro, dice, denme un chinga a su madre a mí mismo, dice, por pendejo, y dejarme sangrar por un par de tetas bien maduritas y ricas, sin más nada que decir, salgo de esta frecuencia. Bueno, Rerace, tú te lo buscaste, casi sí, que lo pagaste, así que bueno, ya lo disfrutaste al carajo. Señoras y señores, es nuestro deber informar que está aquí, casi como diríamos a diario, Gabriel de Houston. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Gabriel de Houston dice, feliz día de la independencia de Colombia, ¡ja!, que ha sido el día 21, un saludo para todos los colombianos. Sí que sí, dice, feliz día. Él lo pone con signos de interrogación como diciendo, Colombia está independizada, pues no se nota. Bueno, Gabriel es Latinoamérica, ya sabes, es una forma de independencia nada particular. Dice, ¿qué hay que hacer si nos está persiguiendo un elefante, un león o una jirafa también? ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar de fumar y bajarse del carrusel, porque las cosas se están complicando, sí, y uno entra en paranoia. Dice, ahí está, es malo y viejo, pero bueno, ya, aguante el humo. Ahí se va Gabriel, sí, en el carrusel, ¿no? Lógicamente. Sí, y aguante el humo, reténgalo. Claro, sí, reténgalo. Frank Tai es de Taiwán, de Koijing, y dice, hace varias semanas oí la demostración de la charla de hablar de Taiwán. Estoy absolutamente interesado en el contenido, pero no puedo entender cuáles eran los que hablaban. ¿Puede usted enviarme información sobre ese episodio? Claro que sí, Frank Tai, quienes hablaban, era Ho Yang Yai y justamente su amigo Ri Lan Du, que Ri Lan Du en realidad es francés. Sí, ¿no? Estuvo radicado mucho tiempo. Sí, igual. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Fran Tai, ¿eh? Tabito es de Tarija, Bolivia. Dice, hola, Tabito. Bueno, me quiero quejar de que cada vez que le escribo y nunca me leen mis mensajes, y creo que ustedes son unos descuidados. Quiero contarles, sí, que tengo un amigo que es una mierda, que cada vez que compartimos algo siempre nos tiene que hacer una maldad, como cortarnos el cabello, rasurar las cejas, pintarnos con pintura, y también nos rompe nuestra ropa. Es un demonio de Tasmania. Sí, sí. El amigo, pero ustedes que quedan dormidos. Dice, vamos a juntarnos todos los amigos, Felipe, Tito, Aníbal, y Roberto. ¡Ay, no, Roberto no! ¡Sí, ahí llega Roberto! Y desmadre. Listo, y ellos también todos en mal estado. Dice, bien, mando saludos a todos mis amigos de la tropi. Dice, bien, me despido, hasta la próxima. Bien, yo alguna vez tengo que vengarme de este cabrón por todos mis amigos. Chao, se cuidan. The Flip es de Valencia, pero en Venezuela. Hola, The Flip. Digo, es de Valencia, Venezuela. Dije, sí, de Valencia, pero en Venezuela, porque lo primero que me vino a la mente es una paya valenciana en estos momentos de Valencia, España. Pero esto es The Flip en Valencia, Venezuela. Dice, hola, mi último suceso bizarro fue hablar con un tartamudo borracho sobre política norteamericana. Claro. Y hasta aquí es bizarro. Sí. Pero el postdata lo hace más bizarro todavía. Ah, venga. Dice, el tartamudo borracho es mi padre y la política norteamericana es una mierda. Solo quiero quejarme de la mayoría de los presidentes, la corrupción, la estupidez colectiva, el racismo, la pobreza mundial. Pero sobre todo quiero quejarme de la puta selección de fútbol de Venezuela porque no puede hacer un puto gol, dice postdata. No me quejo de mi jefe porque creo que escucha el programa. Últimamente se lo ve feliz. Chao, cabrón. Chao de flip, ¿eh? Ahí te ves, ¿eh? Y apoya la vino tinto. Sí que sí. ¿Qué tanto? Hola, soy la pequeña tapatía. Obvio que soy de Guadalajara, México. Solo quiero decirles que me encanta su programa. Ya llevo un buen escuchándolo solo, que no escribía porque me daba hueva. Pero como ahora no tengo nada que hacer porque estoy de vacaciones, pues aprovecho. Pero yo voy a escribir más seguido. Señor Pirata, me encanta su voz. Solo que no hable tan rápido porque a veces no se le entiende ni madres. Y señor Lagartija, me gustan las historias que cuenta al final del programa. Y Mico, eres mi mono favorito. La última cosa que me gustaría en el programa es durar un poco más porque está súper chingón. Pero bueno, dura poco. Me despido y mando un saludo a mi novio Miguel Ángel y a mi tío Francisco, que también escucha su programa. Y ojalá lean mis correos. Besos. Bueno, Miguel Ángel, tío Francisco. Ahí te viste. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Marina Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, mis queridos espermatozoides sin colas, es Molinda, ¿eh? Ja, ¡hola, Molinda! Dice Molinda, les cuento que el sábado di mi examen de admisión para el Master. ¡Master! Oh, ¡of the Universe! ¡Of the Universe! Ja. Molinda entró con su espada, sí, sí, y dijo, vengo a dar la admisión del Master. Sí, ¡soy Shira! ¡Soy Shira! Dijo Molinda. Y dice, duró de 8 a 3, o sea, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sí, muy largo. Sí, es largo. Pero lo más molesto fue que la persona que nos tomó el examen se puso a escuchar radio. Una música llorona, tipo mexicana. Ah, luego, He-Man está haciendo esas cosas. Luego, sí. Porque He-Man es el que toma examen de admisión para el máster. Sí. Claro. Dice, bueno, pero lo más molesto fue que una persona que nos tomó el examen se puso a escuchar radio, una música llorona, tipo mexicana. Me suena que ya lo leí eso. Ah, está bien. Luego llegó otra persona que se puso a hablar por teléfono con voz hondureña, gritona, con su hijo de 5 años que jugaba a estrellar su avión contra las paredes gritando... ¡Bum! Ah, yo pensé que... No, no. ¡Osama! ¡Más ese niño! ¡Está cabrón! No, ¡boom! Así el niño. Boom. Dice, bueno, ¿A qué desconsiderados? Eso no se vale. Uno que se esfuerza por dar la prueba lo mejor posible para que sean tan desconsiderados. Durante un receso salí a fumar un cigarro, dice. Cuando vi a 3 metros de mí a un tío con pantalón azul y polo blanco sacar un revólver y apuntar. Yo pensé que el tío me mataba y entré corriendo al edificio a terminar de fumar el cigarro. Ah, no, es gente que la misma universidad pone. Claro. Porque hay alumnos que se quieren ir. Póngale. Y entonces ponen con armas afuera. Ya dice el máster, cambia para adentro, que usted todavía no rindió el examen. Y ella entró, ¿no?, para fumar su cigarro. Es un poco violento, claro. Después de un tiempo, el tío, claro, dijo, es mi último deseo, ¿no? Dice, después de un tiempo, el tío ese entró poniéndose una camisa. Dice, era policía, lo cual en realidad no me alivió demasiado. La verdad, no sé por qué me apuntó con la pistola y por qué no andaba con el uniforme. No, solamente completo. Le estaba cargando, lo que pasa sí, que, bueno, es cargarle, que sí. A veces los polis como que no tienen conciencia de que llevan un arma de fuego. Entré muy asustado, subí a dar el examen. Eso sí que fue bizarro. Encomiéndenme al niño elefante, la mo más linda, es decir, Molinda. Bueno, estás encomendada al niño elefante. Sé que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Carla Mora Alarcón es del DF mexicano y si un día antes de que el mundo se desintegre, estar 12 horas con mi familia, las otras 12 horas con mi novio haciendo lo que ya saben. Ajá. No sé, el lavando el carro, por ejemplo. Póngale, es claro, sí, sí, sí, sí. 12 horas lavando un carro. Ah, pero aspíramelo, ¿eh? Que quede bien chingón. Bueno, gracias. Ahí estaba ella. Mis estimados María Tijuanenses. Hola, les escribe Marco desde Nueva York nuevamente. Hola, Marco. Primero para decirles que el embarazo de Claudia, la que se siente hecha una vaca y con tetas neumáticas. Ah, sí que sí. Va estupendamente bien. Estupendamente bien, todo crece. Está cada vez más vaca. Está cada vez más vaca y hermosa. Dice, ella fue al doc ayer y todo salió bien. Dice, ya hasta sabemos de qué va a ser. Eso es bizarro. ¿Qué va a ser? Ver a tu bebé con un ultrasonido ultrasonido, cuando piensas que ya nunca ibas a propagar los genes. Bueno, segundo, me voy a poner de mamón y sacar el diccionario. Según ustedes, y ahora entramos en otro término, salúdanos a Claudia y todas esas cosas. Dice, bueno, según ustedes, esto es para toda la audiencia que y muchos mamones que llegan aquí preguntando, pero bizarro, ¿a qué se refieren con bizarro? A mí me gustaría responder esa pregunta, pero no sé lo que es bizarro. Muy bien, ¿qué es para ustedes bizarro? Cuando era niño había un personaje de Superman que se llamaba Bizarro y era como un Superman pero en raro, o como dirían por acá, not quite there. Eso es porque en inglés la palabra se heredó del francés, bizarre, que quiere decir irregular, raro, excéntrico. En francés coloquial se usa para decir raro, la situación bizarre, la situación rara. En inglés significa algo muy parecido, strange, weird, peculiar, out of the ordinary, wacky, pero también tiene una segunda acepción heredada del español, que es galant, brave, liberal. Y es que, aunque no existe una seguridad, todo parece indicar que el origen de bizarre es la palabra vasca bizarre, que significa barba. ¡Ay, carajo! ¡Ah, mierda! Entonces la pregunta sería, claro, ¿cuánto fue tu último acontecimiento con barba? Póngale, sí. Si tú ya te afeitaste, te rasuraste, no nos sirve el testimonio. Bueno, pero puede ser un testimonio de haber utilizado la barba de otro. Claro, o de haber tenido encuentros con algún ser barbado. Sí. ¿No? De barbados. Claro, también puede ser. De aquí derivó del español como guapo, gallardo, apuesto, galán, y el francés como lo que ya lo expliqué, raro, excéntrico. En el año 1648 finalmente apareció por primera vez en un texto inglés con el significado antes descrito, Ware Breakley. Por lo tanto, o buscan una palabra que se apegue más a lo que están esperando, es decir, raro, excéntrico, o le advierten a todo el mundo que se le fusilaron del inglés bizarre. Otras fuentes dicen que viene del italiano bizarro, irascible. Ah, de ahí está bueno también. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste irascible? Sí, sirven todas. En italiano igualmente me parece que todo quiere decir irascible. Sí. Porque ya el tono es bizarro, vas casor, vas fangulo. Y sí, todo, sí, todo. Son muy iracundos los italianos. Dice, por eso ya no, bueno, está más calado de los pelos. Saludos a la chava que vive por aquí y que siempre manda bien pasada mariposa rockera o qué pedo. Dice, como dirían en mi colonia, mochilas para los cuadernos. Dice, ok, no me queda más que mandarles un saludo y a todos los técnicos mecánicos, etcétera, anónimos, que se deben necesitar para mantener una nave flotando en el espacio durante tanto tiempo y que nunca mencionan. Gachos, dice Claudia, Marco y Junior, ¿no? Marco Junior o Claudia Junior. Ya saben el sexo del bebé. Ajá. Va a ser, creo que varón, pero bueno, será un Marco Junior. Entonces, gracias, Marco. ¿Quedó claro lo que sí es que bizarro? Es sí, todo. Es todo, o sea... Digamos, todo en la vida es bizarro. Todo es, la vida misma es bizarra. Es decir, sí, la sí, vida sí, sí, tiene barba, ¿no? Donde la quieran ubicar, gracias. Normalmente debería ser, si bebiste no manejes, hasta hoy. Si no, vean lo que le pasó a mi amigo. Una mujer y un hombre chocan con sus autos de frente. Los autos quedan seriamente dañados, casi destrozados. Pero, bueno, ninguno de los dos quedó herido. Después de salir de los autos, la mujer le dice, Dios mío, mire cómo quedaron los autos. No quedó nada de ellos. Y por milagro, no tenemos ni un rasguño. Oh, oh, oh, esto debe ser un milagro, responde el hombre. La mujer le dice, esta es una señal inequívoca de Dios, de que nosotros deberíamos conocernos, ser amigos, convivir, hacernos el amor por el resto de nuestros días. ¿Usted qué cree? El hombre contesta con una sonrisa de oreja a oreja, sí, estoy completamente de acuerdo. La mujer continúa, y mire, esto es otro milagro. Mi auto está destruido, pero esta botella de vino que llevaba no se rompió, está intacta. Seguro que esta es otra obra de Dios. Él quiere que festejemos, que celebremos tomándonos esta botella de buen vino y celebremos nuestro encuentro en la vida. ¿Usted qué opina? Le pasa la botella al hombre, el hombre sonríe feliz, la abre sin demora y se toma de un solo trago la mitad de la botella. Luego se la pasa a ella, ella toma la botella e inmediatamente le pone el tapón, el corcho, se la guarda fuertemente entre sus brazos. ¿Pero cómo? Dice el hombre, ¿usted no va a beber? Y ella responde, no, yo creo que voy a esperar a que llegue la policía y nos haga el dosaje alcohólico. Moraleja, los hombres son y serán siempre más calientes que inteligentes. Esto lo firma Wally y es una enseñanza. Sí, si ustedes sí chocan de frente contra un auto que maneja una mujer y hay una botella que se ha salvado, es decir, bueno, las moralejas que no sirven para actividades que tengamos diariamente, sí, mucho no sirven, pero bueno, ahí está la moraleja, Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México, dice, hola, ¿qué onda, brothers? Solo les va va, quiero aclarar las cosas y reconocer que me equivoqué. A decir verdad, cuando hablé de la ciudad de Vietnam, ya revisé uno de los folletos de guía turística que te dan y efectivamente el país es Vietnam. Efectivamente. Cero en geografía, hijo puta. Dice, bueno, y la ciudad donde estaba se llama Saigón y es su capital, Ho Chi Minh. Bueno, aclarando el punto, continúo con el mail anterior que no sé qué pasó y no estaba completo. Una de las atracciones de esta ciudad son los túneles donde se refugiaban los soldados durante la guerra. Los túneles miden como un metro de alto porque han de saber que la gente de ahí es muy bajita. Es como Jefferson. Haces el túnel del tamaño que tienes. Esta historia continuará. Las alas del deseo la harán conocer el cielo y el infierno. Y no sabrá con cuál quedarse. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Soy Beth María Tupanense. Les saluda Crepin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola desintegrados, ¿cómo están? Les saluda Olga la Besucona desde San Luis Potosí. Hola Olga. Bueno amigos, les escribo para decirles que estoy súper feliz porque estoy dentro de la Universidad Autónoma y eso era casi un sueño imposible. Joder, pues los cabrones que están dentro de dicha institución entran por medio de palancas o influencias. ¿Y tú qué palanca has usado? No, ahí entro por medio de poleas. Es el sistema de palanca que es, se para el güey ahí y uno de peso le dice, que lo brinque, porque es una universidad que no tiene primer piso, señor Lagarto. Y tampoco ascensores para ascender ni planta baja. Está como sobre unos pinches así montículos y tú no puedes acceder si no es por sistemas así. Es decir, palancas, poleas o esos tipos de sistemas. Pero una vez que accedes... Una vez que accedes, lo difícil es salir de ahí. Claro. Ya quedas como en gran pavo. Y luego lo difícil es conseguir trabajo, pero también, bueno, eso es en todas las universidades. Pero son detalles porque la misma palanca que te hace entrar ahí te puede hacer entrar una chamba. Ah, póngale. Sí, si no es que ya está vieja y arruinada la palanca, ¿verdad? Dice, bueno, es con cosas... Si por eso un chinga su madre para ellos, dice. Pero quiero comunicarles que presentamos el examen de admisión 1492 aspirantes y solo quedamos 350 alumnos en la facultad de contaduría. Es decir, acabaron con todos los demás. Sí, los exterminan. Directamente entran con un M16 y dicen, ¡brutos! Y quedan, los que quedan de pie, entran a la universidad. Muy bien. Es muy violento el estudiantazgo en México. Dice, así que solo quedamos 350 alumnos en la facultad de contaduría y administración. Así que, joda. Esta noche es joda. Por lo tanto, se pondrá ebria, se olvidará de todos los conocimientos y nada, estará súper mono por un reconocimiento. Dice, y ahora sí, me voy de joda. Pero, bueno, me restan las vacaciones a la playa. ¿Me lo merezco, no? Sí, con tus. La playa es algo que se merece. O sea, tú a esta altura de tu vida, cabrón, con todo lo que sé yo, te mereces una playa. Póngale, y se van a la playa. Está muy bien. Hay gente que le regalan playas, ¿sí? Algunos regalan playa en esta época del año, época de huracanes. Dice, querido, usted por ser el empleado del mes, vaya a la playa, ¿eh? No quiero. No, sí, vaya, ya le sacamos los pasajes. No, bueno, desintegrados, solo se les quería hacer saber y decirles que les envíen un saludo y felicitaciones a todos los fregones de la SLP que entraron a la universidad. Como ya te sientes como que perteneces. Claro. Entonces lo demás son la nada. Y ahora armas como esa especie de... Camarillas. Cofradías universitarias. Póngale. Es más, el mal pedo es que cuando estás dentro de la universidad no quieres que entren más. Claro. Para que no haya dentro del mercado luego. Los patea. Claro, y dices, ojalá que se pongan más estrictos. Sí, sí. Y que no entre nadie. Que la universidad cierre sus puertas hasta los que entramos, hasta aquí. Claro. Detrás mío que nadie, ¿no? Y ahí está. Y ya esa. Y empiezan con estas siglas, SLP, que no se sabe qué mierda, ¿no? Pero entre los universitarios, yo pertenezco al SLP, yo al UEBLE, yo al OANFH, ¡ay, qué chingón! Y esas mamadas, sí, que solo saben los universitarios. Bueno, dice, por su conocimiento y por las chingaderas, sale. Bueno, y que le den a mi amigo motivación para seguir viviendo, porque él no apareció en la lista de los aceptados y está muy deprimido. Besos para primero Carlos. Primero lo madrea y después. Es verdad, Carlos, ve juntando lana para entrar a otra universidad, si no tu vida será gris. Sí que sí, asquerosa. Y bienvenido a nuestro mundo. Bienvenido a nuestro mundo, Sigue adelante, cabrón, tú puedes y cuentas conmigo. Se despide su amiga besucona potosina y desintegrada Olga. Besos. Entrar a la licenciatura de administración, lo puede creer. Sí. Entrar, lo que no quiere decir que en algún momento serás administradora en el... Pero bueno, es un... Pero es una entrada. Sí. Tampoco nos vamos es a... Es un pequeño paso para Olga. Un gran paso para la UNAM. póngalo. No, es a la UNAM que entró, ya no me acuerdo a qué, a San Luis Potosí, no sé dónde entró, bueno, pero entró a la universidad, así la autónoma, pero a la universidad autónoma, no sabemos si es San Luis Potosí o dónde. Hola, les escribe el Batracio. Hola, Batracio. Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, estoy escuchando el programa 876 y ¿saben qué? He descubierto una cosa, les cuento, hace tiempo que escucho su programa y como dicen ustedes, está chingón, me cago en la risa, el tema de la semana pasada es que escribí un mail con una pelotudez, después de eso me pasaba que decía, uy, ahora debe venir mi mensaje, uy, ahora van a leer el mensaje con la pelotudez que mandé, hoy debe ser el momento, ahora seguro que llega, y así estaba, esperando como un pelotudo y así como tres programas, entonces medio como que me calenté, y después dije, no voy a hacer lo que hacen todos los boludos que se enojan porque no leen sus putos mensajes, Muy bien. Así que ¿saben qué? Me vale madre si no me leen o si me leen, simplemente lo tomaré como que me leyeron, así no estoy expectante de nada, saludos y que pasen chido. Bienvenido al mundo. Mauro Flight, es así como debe ser. Es así la vida, sí. Sí, lo que te pedimos es, por favor, no vamos a leer más tus mensajes, ninguno, pero en ningún momento te lo creas tanto la mentira, claro, sí, que envíes un mensaje diciendo, ese ya me lo leyeron, cabrones. Claro. Suele pasar, ¿no? Bueno, dice alguien por aquí, hola hijos del niño elefante y Rosa Luxemburgo. Hola. Qué mala fortuna tuvo nuestra madre, Rosa Luxemburgo. Desde la avenida Siempre Viva, en Lomas del Aglomerado, Springfield, les saluda San Pascualito River. ¡Grande San Pascualito! Hola, vecinillos, ¿cómo están? Estaba pensando en mis gatos, la Frida Kahlo, a la que cuidaba y se fue a la mierda al primer descuido. Debe estar bien. Y la María Tijuana se fue unos días después, pero después regresó. Puta madre, me doy cuenta que ahora que estoy sin pareja, que son como los pinches gatos. Si los cuidas un chingo y no les das un espacio personal, lo que puede suceder es que se vayan al carajo y te quedes como pendejo, o puedes que sobrevivas con ella, sin ella o a pesar de ella, y así puedes disfrutar el momento sin tener que joderte pensando en que van a terminar contigo el día. Esto es una analogía, cabrones, no soy zoofílico. Bueno, además son mis gatas y puedo hacer lo que quiera con ellos, ¿verdad? Me intenté consolar con la filosofía de Arthur Schopenhauer, que es el peor para consolarte, sí. Schopenhauer, ¿no? Dice, el amante de los topos me hinchó las pelotas sus mamadas, dice, pero llega un acuerdo, solo el arte nos rescatará y es lo que nos permite convertir el dolor en conocimiento. Ahora busco humilde license y gesto diciendo a Friedrich Nietzsche mientras caen cascos nazis desde el cielo. Pasando pipa desde San Pascualito, Ray Reloaded, postdata, es imposible conocer algunas cosas, pero es imposible saber cuáles son. Está bien, ahí está San Pascualito, Ray Reloaded. Bueno, estamos perdiendo contacto. A veces estamos perdiendo contacto. Todos están aquí dentro de la nave, señor Lartija. Yo le pregunto, yo veo muy mal la Tierra. Precisísimos momentos en que usted ve muy mal la Tierra. Exactamente, ¿cómo ve la Tierra? La veo cuadrada. Cuadrada, güey. Sí, controlada. ¿Controlada? Maquillada e iluminada. ¡Changos! ¡Ja! Y transmitida para todo el mundo. Caso de que tú se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Bienvenidos a Noticias Mundiales. Estos son los títulos de la jornada. Ola de secuestros en Latinoamérica. Surfista australiano bate récord mundial. Un perro ataca a una vieja en el Palacio de Buckingham. El perro podría ser un terrier y la vieja la reina de Inglaterra. El consumo de grasas preocupa a las autoridades de salud norteamericana. Un luchador de sumo se caga por el esfuerzo frente al público. Sale al mercado una nueva droga que ayudaría a los adictos a abandonar drogas anteriores. La fiesta de un pueblo se vio arruinada otra vez por la actuación de Julieta Venegas. Otra vez el terror en Londres. Nuevo atentado. El primer ministro británico pensó, si nos van a joder todas las semanas, vamos a dejar de utilizar los subterráneos. Al parecer, eso es lo que odian los extremistas. No están en contra de nuestras políticas exteriores. Odian nuestros medios de locomoción. Ya entendí el mensaje. Así que ahora damos paso a Rita Patricia y el mundo del espectáculo. Gracias, en el espectáculo todos cogen con todos y esto se está yendo de las manos. Muchas gracias, Rita Patricia. Monterrey incomunicada. El paso del huracán Emily dejó incomunicada a la ciudad mexicana. La desesperación se sintió en algunos ciudadanos que ante la noticia pensaron en enviar mensajes de texto a través de sus celulares. Mierda, ¿cómo hacer para enviar un mensaje de texto que resulte interesante y que a la vez sea comprensible? Ahora, el segmento de salud para el doctor William Mulder. Sí, hablemos del cannabis. Se sabe que si el humo de marihuana es retenido por mucho tiempo en los pulmones, eso genera tos. Muchas gracias, doctor. Ahora Carlos Salomar y Robert Friedman, Noticias Nacionales. Como pertenecemos a un mega multimedio con sede en Atlanta. Oficinas comerciales en Río de Janeiro. Sucursales en Asia. Y accionistas en Europa. No sabemos qué putas son Noticias Nacionales y cuáles internacionales. Tienes razón, Carlos. Así que por lo tanto continuaremos maltratando a los productores. ¡Estúpidos! ¡Idiotas! ¡Imbéciles! ¡Soquetes! El motivo. El presidente George W. Bush visitó al niño deforme, el niño cuyo nombre no trascendió. Nació en Arkansas, tiene el cerebro en el corazón, el sistema nervioso hipersensible y una manita en el orificio anal. A la salida, un alto funcionario declaró: es un ejemplo del ciudadano medio norteamericano. Piensa con el corazón patriótico, es sensible a la economía interna y vota con el ojete. Ahora espectáculos con Sarita Montes Machado. El artista conocido como Marilyn Manson, desencantado de las discográficas, dedicará tiempo a la filmación de cortometrajes que él bautizó como un nuevo subgénero del horror. Hola, señor Mason, gracias por venir a nuestro estudio. ¡Apestas! ¡Te rebanaré las tetas con un bisturí! Me recuerda, señor Mason, que esto es un medio de comunicación masiva, así que mida sus palabras. ¿Es verdad que prendió fuego a un mono embalsamado y lo arrojó a la piscina y lo filmó con una cámara subacuática? ¡Sí, perra asquerosa! Y tú pareces un mono al que también prendería fuego insertándole alcohol por el orificio del ano. Mire, Mason, para mí usted es el culpable de todos los males de este mundo porque los jóvenes escuchan sus discos cargados de malas enseñanzas y luego van a las escuelas y matan y roban y se suicidan. Creo que la música debería servir para sentirnos bien, como hace mi amigo John Secada o los cantantes de la academia. ¡Perra culera! ¡Váyanse todos a la mierda! Y naden en ella sin escafandra. ¡Ay, Dios mío, qué asco! Soy una periodista de buena familia que no está acostumbrada a este tipo de desplantes en público. Por favor, tráiganme mi vibrador diabólico. Yo necesito algo que calme toda esta situación. Esto salió al aire y yo no lo puedo creer. Un momento. Otra revolución triunfó en la ex Unión Soviética y dio origen a un nuevo país. Todavía no se conoce el nombre, pero se sabe que será tan difícil de pronunciar como Uzbekistán o Kazajstán. Y ahora un mensaje para los niños por el pinche muñeco de la tele. ¡Hola, amigos! Es hora de ir a descansar. ¡Que duerman bien! ¡No hay futuro! Las posibilidades de llegar a tener una vida digna, si eres pobre, es ninguna. ¡Adiós! ¡Y recuérdame por siempre! Ahora, la columna de opinión con la modelo Marcela Brand. Debería haber más justicia. Hay gente que muere de hambre. Esto no puede ser. ¿A dónde vamos a llegar? Gracias, Marcela. En cuanto a las últimas noticias, se confirmó que un alto directivo de un canal televisivo exigió a una de sus secretarias que le practique sexo oral en uno de los baños del edificio, mientras al aire salía el noticiero más escuchado por la audiencia latina estamos fuera del aire. Que busquemos otro empleo. Ah, ¿en serio era aquí? No. Bueno, yo solo leí la información que me acercaron, pero... Sí, pero ¿cuál de...? Estas fueron las noticias del mundo. ¡De este mundo! Desde luego, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y un saludo para toda la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cifra 93. Radio Ciber. FM Paua. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. Estación 98. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. FM Sistemas. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero en el seminario. Ah. No está en el seminario. Impresionante. Si puede, entra los viernes y sale el mismo viernes. Sí, es corto, pero es eficaz. Como cursos breves que hacen. Ah. Bueno, damas y caballeros, estamos...